Necesita. ¿Te acuerdas de la figura todavía? No, solo me acuerdo que me la enseñaste, pero no me acuerdo. Quiero hacer un repaso desde el inicio. Va, está bien. De lo que me acuerde. Y ahorita vamos sobre eso. Nomás acuérdate de la espiga. Ah, sí, cierto. Dale. Entonces, y esto hasta para darle más fuerza, ¿verdad? Sí, es para como para darle más duro al golpe. ¿Por aquí? Sí. ¿Cuánto es? A ver, es que mira, para más fácil. Este dedo lo tenemos aquí, ¿no? Luego sí. Para fa lo bajamos aquí. Y luego para sol lo volvemos a bajar acá. Ahí. Entonces este dedo nada más como que lo vas bajando. Y estos nada más lo vas recorriendo, ¿no? Uno, dos, te saltas uno y sol. Ahí está. Aquí de aquí. Ajá, do. Este sí. Luego lo. Fa, lo bajas este. Ajá, este es acá. Y luego sol, este lo vuelves a bajar, este de acá, y este lo recorres, le saltas un trazo. ¿Este cuál es? Ese es do. Do, luego fa. ¿Sí? Fa y sol, lo vuelves a bajar, te brincas un traste. Ah, es el que. El que está difícil, ajá. ¿No? Pasa así. Pasa. Tú lo agarras con este dedo, ¿verdad? Ahí y arriba de eso. Ándale. Escaladito, ¿no? Uh-huh. E irlo haciendo uno por uno. ¿Y es esa misma posición? La misma posición, nada más lo haces escaladito. sacamos esa, ¿no? La que me ajá. Estructura, uh-huh. Se deriva otra figura, nada más que son menos golpes. Entonces tenemos aquí una. Esa sería la primera parte. La segunda parte. Parte sería la primera parte. Es aquí, ¿verdad? Ajá. Aquí. Ándale. En la segunda, en el tercer trazo, cuarto trazo también. Te regresas hasta acá, te regresas al segundo que pisaste, o sea, de aquí, el segundo lo haces acá. Haces lo mismo, pero con una pisada menos, la de acá. Sol es el mismo que termina e inicia la siguiente figura, entonces iniciarías de así. ¿Aquí? Sí, ándale. Ah, como el otro. Ándale, como el otro. Thank you. puedes iniciar rápidamente la otra, ¿no? Porque terminan igual, ¿no? O sea, puedes hacer uno y luego otro, una y otra. Sí, por ejemplo, ¿no? Porque van hiladas, nada más que son menos cantidad de golpes. más o menos. Sí, ¿no? Sí, vaya, vaya. Más bien que se me atora aquí, obviamente. Hay que concentrar el chakra. Sí. Empezaba a sentir frío. Sí. Es que se puso fresco. Se entumen más con el frío. Sí. Así que los sones son para clima caliente. ¿No? Sí. Sí, se enfrían. Como que se te empiezan un poco los ojos. Clausuraron la cervecería Juárez, ¿no? ¿La qué? ¿Cuál? Esta, la Juárez. La que tiene un Benito Juárez con lentes. No sé. La clausuraron. Ah, sí. ¿Quién sabe qué rollo? Pues si quieres, vamos a ver la otra figura. La verdad, ¿cuál? Ni me acuerdo. Ese tangueo que me estabas enseñando el viernes. Que era por acá. Ah, sí, cierto. ¿Te acuerdas? Que era uno por aquí y luego pasabas por acá, ¿no? Sí, cierto. Lo empezamos nada más a ver el viernes pasado. Nada, pero no lo practicamos, ¿verdad? No, nada más me lo enseñaste y medio. Lo agarré el primero y me ibas a explicar que se pasaba al siguiente. Ah, y sí, ahí cierto. Donde ya... Sí, sí. Ah, sí, no me acordaba de eso. Me salvé por la campana. Era, ¿no? Eso que está te decía por que, donde... que estaba aquí, era, que este era igual do, ¿no? Está por acá. En el ponemos el dedo en el tercer cuarto traste aquí y en el de arriba. 1, 2, 3. Ahí. ¿Aquí? Sí. ¿Así? ¿cómo era? ¿No era ese? Claro, sí. A ver, tócalo. ¿Era ese, no? Creo que sí. ¿O era? A ver, otro. Yo me acuerdo que era este. Y luego como que tocabas una y luego como que el, no me acuerdo si pues era esta. Era si pasabas para acá, algo así. Ah, pues era esta. Entonces, uno, regresamos otra vez a la primera y ahora ponemos este dedo acá. A ver, entonces, ¿y el otro dónde está? ¿Acá? Ahí, ahí. ¿Acá? Sí. Solo al aire. Regresamos. Entonces. Pam, pam, pam. Solo al aire. Dejarlo acá, ajá, ¿no? Porque es el siguiente. Ándale. Thank you. otra parte. Mira. Es lo mismo. Estamos aquí, ¿no? Uh-huh. Este dedo lo pasamos hasta acá. O sea, donde ponemos el meñique, uh-huh. Lo subimos. Y este lo bajamos. Y hacemos lo mismo. Sigue. Y este, nos saltamos ese traste y lo ponemos hasta acá. O sea, ¿así? Ándale. Ándale. Y el otro es acá. Ándale. Pues se lo damos en re. Es que va. Por ejemplo, si iniciamos en do, el primer golpe del bordón es en do, pero el segundo es en re, porque va a iniciar la siguiente figura que es en sol. Y lo mismo pasa cuando del sol vas a pasar al do, como son dos veces, o sea, el primero lo haces en do, el segundo lo haces en re, y lo mismo aquí, el primero lo haces en re. ¿Cuál es re esta? Este es re. De la abajo esta. Este es re, y este es do. Do, re, sol, do. Entonces el primero lo hacemos en do. Y el segundo lo hacemos en re. Y aquí al revés, el primero lo hacemos en re. Y el segundo lo hacemos en do. Ajá, así. A ver, vamos a ver el segundo. El primero era acá. El segundo es aquí. Ándale. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Ah, sale. Sale. Sale. Sale, acá nos vemos. Dos veces. Y el otro nos brincábamos uno. Ese nos recorríamos uno y luego nos brincábamos uno y ese. Ándale. Este pasa de acá a acá. Ajá, ándale. Nos brincamos uno. Pero así que cosa que las manos lo agarran. Sí, poco a poco. Ahí lo que en cuanto también podamos, necesitas un requinto, si no. Pues es que si no, no practicas. Sí, ¿no? Ese ya, pues ese como no lo voy a ocupar ya por 3 sábados. Pues ya, llévatelo. Sí, pues le ponemos un cordón. Un cordón. ¿Qué prefieres? ¿Listón o tejido así? Ay, aquí. Tejido por más. Se fue un poco la lluvia, ¿eh? Sí, pero sí. Quedó como el fresquísimo. Sí, yo siento frío. Frito. ¿Sí? Sí, sí, es. Bueno, es que yo traigo la chamarra. Sí, es que trae chamarra. Tengo ganas de comer dulces. ¿Sí? Es que de Doña sí. Mago. ¡Ah! ¡Uy! Ya la costumbre. Ya empiezo sí, a sentirme chido. Lo malo es que no tengo horno, señor. Yo me ponía a hacerlo. ¿Sí sabes? ¿Sí te enseñó? Sí. Pan y del otro. Pues en el estufa se puede, pero. No, pero ¿qué pan? Pues puede ser pan de naranja o ese de brazo gitano o. ¿Sabes qué? Me encanta el budín. Ah, pues el budín es más fácil. No, pero como ella. Ah, ¿verdad? Si mis favoritos son el budín y la galleta de coco. Ah, la galleta de coco también está fácil. Es mi super favorito. A mí las de piña, las. Las piñas. ¿Los de coco con piña? ¿O los pastelitos de coco con piña? Esas. ¿Los pastelitos? No, bueno, las barritas. Me gustan. Las que son así como cocadas, pero. Las barritas de coco con piña. Ajá. Ah, sí, saben muy buenas. Ah, oh, esas como me gustan. Pues ese se puede hacer. ¿Qué? Ese porque ese no va en horno. Bueno. Las pastas, las cocadas. No, es que ahí la rayada, ¿verdad? En que vamos a rayar el coco. La rayada y rayada y coco. Es un coco, como media piña, un kilo de azúcar, un kilo y medio. ¿Pero esas en qué? Esas es en alumbre. Ah, sí. Pero si demoran como 2 horas. Demoran un montón y hay que estarle que no se pegue. Para moverle, que no se pegue. Los de coco son los más cansados. Los de pan son más fácil. Thank you. agarré velocidad ese. Ese sí, ese es más, un poquito más rápido. Esos son los que se usan como para descansar. Ajá, los tangueos. ¿Descansar? Ajá, exacto. Pero cuando alguien, canta, ¿no? Sí, y luego va a dónde te vas a ver con la señora esa. Ah. ¿No la has escrito? Sí, pero dijo que iba a investigar lo de los carros. No. De los autobuses. ¿A poco? Pero